Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojori. Y los miércoles, de 19 a 20, premete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Buenas tardes a todos los que están miércoles tras miércoles a partir de las 17 horas en La Box, en la 102.9. Esto es Frecuencia Show, amigos y amigas que nos sintonizan todos los miércoles. Me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, mi nombre es Gastón Magallanes. Hoy no vamos a tener la presencia de nuestro conductor, de Nicolás Di Nobile, pero bueno, vamos a hacerle el aguante acá y vamos a estar compartiendo con ustedes información, vamos a estar compartiendo mucha música. Tenemos a Vicky Anfrit, que nos ha venido a hacer también el aguante en forma presencial. Y bueno, como todos los miércoles, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, en arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si nos quieren escuchar desde cualquier lugar del planeta, www.fmradiobox.com. Y si nos querés escuchar en la radio normal, 102.9 de tu dial. 11-6400-7047, la vía de comunicación. Nos puedes dejar tu mensajito de voz y o tu mensaje y participás en la hora fan, en tu hora de 19 a 20, que vamos a estar pasando los mensajes con los pedidos de tus temas, tus temas favoritos. Así que bueno, vamos a arrancar con mucha música hoy, una tarde con 22 grados 2, la temperatura en la provincia de Buenos Aires, 17.03 la hora y una tarde cálida, pero se esperan algunas lluvias para el final del día y el final de esta tarde. Así que vamos a estar compartiendo hasta las 20 horas junto a ustedes Frecuencia Show y Frecuencia Fans. Ahora vamos a cumplir con un pedido para Dulce, que el miércoles pasado nos escuchó y ahora este miércoles también nos está escuchando. Para ella vamos a pasarle un tema de Woz. Y también agradecerle a todas las chicas, a todas las enfermeras del Sanatorio de la Trinidad que nos escuchan siempre, las chicas de terapia pediátrica, les mandamos un beso enorme. Y para Dulce va este tema de Woz. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho. Parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi Paris, yeah. Wow. Patado de canguro, golpe duro. Con esto negro te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos cansando el trago. Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran ver

siempre I'm happy. I'm happy. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm new sight. Come on, come on. But I'm the future. It's coming on. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm new sight. But I'm Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. La Casa del Teatro te invita a visitar su boutique lunes a domingos de 14 a 18 horas en Avenida Santa Fe, 1243, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Donde encontrarás los mejores precios en varios artículos. Ropa donada de grandes artistas a precios de feria. Te invitamos a colaborar con nuestros queridos actores hospedados en la casa. Comprá, doná, ayudá. www.donaonline.org. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 6783 8322, 11 5829 5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Bueno, continuamos con más Frecuencia Show por la 102.9, por la Vox Tu Radio. Arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. www.fmradiobox.com para escucharnos desde cualquier lugar del planeta. Te cuento que está jugando Messi, hizo un golazo para el Paris Saint Germain frente al Benfica. Están empatando 1-1 con el gol de Lionel para el PSG. Y a los 41 minutos empató en contra Danilo Pereira, así que 1-1 van el PSG y el Benfica. También juegan el Chelsea, que va ganando 1-0 al Milan. Todo esto por la UEFA Champions League. El Sevilla va cayendo frente al Borussia Dortmund por 3-1. Y el que gana es el actual campeón de la Champions, el Real Madrid, 2-1 frente al Shakhtar Donetsk. Y después tenemos la Juventus con una asistencia de Fideo Di María. Gana 2-0 frente al Maccabi Haifa. Manchester City 4-0 contra el Copenhagen. Con un Erling Haaland intratable, dos golazos. Así que 4-0 gana el Manchester City. Acá por el torneo local está jugando Colón de Santa Fe frente a Patronato y va ganando 1-0 el equipo santafesino. Así que bueno, hay algunos resultados. Después vamos a tener también algunos otros partidos como Atlético Tucumán y Platense, que juegan a las 19 horas. Defensa y Justicia, Racing Club. Este choque es importante por la punta del campeonato, también a las 19 horas. Y a las 21:30 juega Independiente frente a Central Córdoba. A las 21:30 lo va a estar haciendo River Plate frente a Estudiantes de La Plata en el Monumental. Así que bueno, ahí tenemos un poquito el panorama deportivo. Siguen los partidos de UEFA Champions League y en un ratito arrancan los partiditos del torneo local argentino. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Esto se lo quiero dedicar a un amigo, a Diego Aquino, que le gusta mucho Kiss. Y bueno, rock and roll toda la noche. Escuchanos por www.fmradiobox.com. This is called Don't Cry. Bueno, y así pasaban los Guns N' Roses con este tema emblemático, ¿eh? Y que tiene una historia. Uno de sus integrantes, en este caso Duff McKagan, su ídolo, el bajista, tiene una historia con una luthier argentina, esta luthier de La Plata, que se llama Wada Pasti, y es fanática de la banda. Desde los 12 años siempre le gustó incursionar en la lutería y aprendió, y bueno, se fue haciendo sus instrumentos. Y en este caso, ella cumplió el sueño que se propuso hace ya varios años, que fue hacer un bajo para su eterno ídolo, ¿no? Para Duff McKagan. Bueno, la cuestión es que lo construyó y hace unos meses pudo entregárselo en Los Ángeles, y en este caso el bajista de los Guns N' Roses está utilizando este bajo ya en varios shows que vienen dando en esta gira, en esta última gira de los Guns N' Roses, y ni más ni menos lo usó en el show que dieron el viernes pasado en el Estadio Monumental. Así que me imagino cómo le explota el corazón de alegría a Wada, que pudo cumplir el sueño de muchos luthier, que es proveer a grandes artistas, en este caso un gran bajista como Duff McKagan, y que tiene una historia tan grande en la música con esta banda. Así que bueno, los Guns siempre están vigentes a pesar de los achaques de Axel, pero vinieron y dieron un gran show de 3 horas en el Estadio Monumental. Así que bueno, celebramos que sigan viniendo los Guns y que sigan viniendo las bandas internacionales. En el caso de Wada, bueno, me imagino haber presenciado el show en su tierra, el show de sus ídolos, y encima su ídolo tocando con su bajo. Así que la verdad, una historia genial. Ahora vamos a escuchar un poquito más de música, cuando han pasado 25 minutos de la hora 17, 22 grados la temperatura en Buenos Aires, y está lindo para seguir escuchando radio, para seguir escuchando la 102.9, La Vox. Tus ojos volvieron. belleza cuando calma. Preciado sol, me ilumino en tu amor. Princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh. Y no podés disimular. Tus ojos, volcán de tu alma. Tanta es la belleza cuando calma. Sos un ángel, wow, y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel, wow, y no podés disimular? Cuando hablan tu corazón y el mío, oh, oh, se entiende muy bien. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Frecuencia Show Extra Large. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. que siempre me pierdo. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a tomar tu mano en mi mano para formar un espacio mejor. Run, run, run, run, run, run away, away. Run, run, run, run, away, away. Run, run, run, run, away, away. Run, run, run, run, away, away. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. After all the way we see. Bueno, el Manchester City está ganando 5-0, así que este equipo es imparable y ya se postula como uno de los candidatos a ganar la UEFA Champions, así que creemos que Julián Álvarez con este gol también se perfila como uno de los goleadores de este equipo, que junto a Erling Haaland conforman una dupla de ataque increíble. 5-0 gana entonces. Después vamos a dar un poquito también los resultados del fútbol argentino. Sigue ganando Colón 1-0 a Patronato en Santa Fe. En un ratito van a comenzar los encuentros que están pactados para las 19 horas y luego a las 21:30. Seguí comunicándote con nosotros al 11 6400 7047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Le agradecemos nuevamente a Vicky Anshuit porque está acá haciéndonos el aguante, así que y siempre tiene algo rico para deleitarnos. Sigan comunicándose con nosotros. 102.9 www.fmradiobox.com. Mucha música en el día de hoy. A partir de las 19 horas, sabés que es tu hora, la hora del fan. Se viene Frecuencia Fans. Con todo tenemos que ver quién va a abrir. Damián, no sabemos todavía, ¿no?

por ti. No quiero seguir. No, no. Tan cansado estoy de ti. Mejor así. Es mejor así. Sí. No puedes luchar contra la verdad. No, no. Por mucho que yo. Tal vez esto es lo mejor que sufrir de amor. No lo hago por ti. No quiero seguir. Y aunque esta noche estoy despierto, no, no, no, no, no, puedo decirte que me siento. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Bueno, continuamos en Frecuencia Joe. Vamos a repasar algunos resultados de la Liga Argentina. En este caso, Colón sigue ganando 1-0 a Patronato en Santa Fe. Después algunos resultados por la UEFA Champions League: 3-0 gana el Chelsea al Milan, Benfica 1-1 con el Paris Saint Germain de Leo Messi, tenemos Borussia Dortmund 4-1 al Sevilla, 2-1 Real Madrid al Shakhtar Donetsk. La Juventus 3-0 en Italia le está ganando al Maccabi Haifa, que ya está por terminar. Y el Manchester City está ganando 5-0 al FC Copenhagen, con una gran producción de Erling Haaland y un golcito de Julián Álvarez. En un ratito van a estar arrancando los partidos del fútbol argentino. Le mandamos nuevamente saludos a Dulce y a Verónica, que nos están escuchando. Ya es el segundo miércoles que nos escuchan, así que le mandamos un saludo enorme y muchas gracias por estar del otro lado. Si querés seguir escuchándonos, lo haces en www.fmradiobox.com, y si querés comunicarte con nosotros, lo haces al 11 6400 7047, @radiobox.fm, tanto en Instagram como en Twitter. El que se emocionó al hablar, al dar un reportaje en Radio La Red, fue nada más y nada menos que Martín Palermo, al hablar de su relación con Diego Armando Maradona, el astro del fútbol argentino y del fútbol mundial, que marcó su vida, marcó su vida al llevarlo a un mundial a los 36 años. Eso no se lo va a olvidar nunca más, y Martín Palermo, y esto le provocó la emoción, ¿no? Cuando hablaba de Diego Armando Maradona, lloraba como un nene. Era increíble cómo al describir su situación con el astro mundial, cómo se le caían las lágrimas y lo recordaba con un gran cariño. Como todos nosotros, ¿no? Creo que quién no lo recuerda a Diego Armando Maradona con mucho amor, mucho afecto, por su paso por el fútbol y por la cantidad de frases célebres que dejó en el ambiente futbolístico argentino. Así que bueno, vamos a continuar con un poco más de música. Ya han pasado 50 minutos de la hora 17. Seguimos haciéndote compañía como todos los miércoles. Le seguimos haciendo compañía a Nicolás, que en este caso se fue a descansar unos días. Continuamos con más música en Frecuencia Show. Abel Pinto, Pájaro Cantor. Y no puedo olvidar.

tanto fue su esposo como su compañero en el noticiero de Telenoche durante tantos años. Así que bueno, duele mucho cuando se van estas grandes figuras del periodismo argentino y más un gaucho, como él se hacía llamar, que todo el mundo lo apodaba gaucho, un gaucho de raza y una gran persona, ¿no? Una persona muy querida, Sandra Mianovich, que es la hija de Mónica, cantó en su despedida y fue muy, muy, muy emotivo el último adiós a César Mazzetti. Todo San Pedro lo llora y el mundo del periodismo también lo despidió en redes sociales, también en los programas que se iban sucediendo en el transcurso de la tarde de ayer y en el día de hoy. También el que lo despidió fue el presidente Alberto Fernández, que publicó un tuit y bueno, le dedicó un tuit de despedida a César Mazzetti. Así que bueno, este programa y todos los demás obviamente van a estar dedicados a su memoria y a su familia, ¿no? Que en este momento no la está pasando bien. Queremos agradecer también a toda la gente que nos escucha todos los miércoles desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Hay mucha gente que nos escucha de California, gente que nos escucha de México, gente que nos escucha de Honduras, desde Uruguay, desde Brasil, a toda la gente que nos escucha y que está ahí prendida, la gente de Italia, que también siempre sintonizan www.fmradiobox.com, así que el cariño de siempre y obviamente el agradecimiento eterno. Ahora vamos a continuar con un poco de música en esta tarde que está tan bella en esta Argentina, así que vamos a arrancar una nueva hora. Rosalía. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con todas mis chales. Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo en caja, baby, hackear. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando de este chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Coronado, yeah. Voy con la falda, aro y cadena, piña colada, no tengo pena. Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo vi a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vi a decir, que estamos tu mami y no está pa' ti. Mira que fácil te lo vi a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vi a decir, que estamos tu mami. Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Yo sé que estás a dos pasos de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío.

va a ser feriado, y el día 10 también, el lunes 10, así que vamos a tener un feriado extra large de 4 días, y la gente se está preparando para, bueno, disfrutar de los principales centros turísticos de la República Argentina. Uno de los lugares más emblemáticos y más elegidos por la gente es Mar del Plata. ¿O no, Vicky? ¿Vos te vas a algún lado o no? ¿Te vas a algún lado? ¿No? Está medio... Ah, no hay dinero. Bueno, ¿qué pasa? Hay precios para todo, ¿eh? Y tenemos algunos precios así como para que vos sepas con qué te vas a encontrar. Si querés ir a ver una obra de teatro, por ejemplo, Desnudos, que está en cabeza Luciano Cáceres, Gonzalo Heredia, Esteban Lamote, Mercedes Escápola y demás, Brenda Gandini y Sabrina Rojas, de 3.200 a 3.800 pesos te sale una entrada de teatro en Mar del Plata. Si querés ir a ver algo de música, por ejemplo, el recital de Guasones, esta banda que si querés, si tenés algo de Guasones, escuchamos. 3.500 pesos la entrada para ir a ver a Guasones. Después, ¿qué hace uno? Compra una caja de alfajores, ¿o no? ¿Cómo no te vas a traer una caja de alfajores de la clásica pastelería? Mira, Vicky nos trajo alfajores. Dije alfajores, mira, nos trajo alfajores, qué genial. ¿Galletitas? ¿No? Bueno, si querés traerte una caja de alfajores de Mar del Plata, te sale 2.800 pesos. En una caja con 9 alfajores. 2.800. Si querés una docena de churros, en Mar del Plata tenemos la emblemática Manolo. ¿Cómo no vas a comerte unos churros de Manolo? Te sale la docena 1.200 pesos. Así que andá haciendo las cuentas para ver más o menos qué podés hacer este fin de semana largo en los centros turísticos de Argentina. Y ahí tenés algunos precios más o menos de lo que te salen las principales atracciones, tanto el teatro como la música, y bueno, después los gustitos que uno se da en la playa y los recuerdos que uno trae, que a veces no son las emblemáticas foquitas esas que cambian de color o las virgencitas que cambian de color, sino que te traes una caja de alfajores. Anda con dinero, así traes para todos. Bueno, seguimos en Frecuencia Show, y vamos a escuchar ahí a Guasones, que se va a estar presentando este día 9 en Mar del Plata, y los escuchamos en Frecuencia Show. We'll be right back. La Casa del Teatro te invita a visitar su boutique lunes a domingos de 14 a 18 horas en Avenida Santa Fe 1243, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Donde encontrarás los mejores precios en varios artículos. Ropa donada de grandes artistas a precios de feria. Te invitamos a colaborar con nuestros queridos actores hospedados en la casa. Comprá, doná, ayudá. www.donaonline.org. Quiero molestar, no me pude aguantar, tenerte tan cerquita y decir qué linda estás. Sé que andas con él y por lo que se ve, él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer. Dime si no duele tener tanta belleza que viste en el cielo, que se les cayó. Bueno, estamos escuchando a Luciano Pereyra con Qué Suerte Tiene Él. Y vamos a presentar a Geraldine. Ella es la presidenta del club de fans Tus Elegidas de Perú y la tenemos en línea en Frecuencia Show. Hola, buenas tardes Geraldine, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. ¿Cómo estás Geraldine? Bueno, un placer tenerte en Frecuencia Show. Y bueno, preguntarte, ¿cómo fue ese primer show de Luciano en Perú? ¿Qué sensaciones te dejó? Bueno, de verdad que estamos sin palabras. Primero un gusto y gracias por la invitación. De verdad que muy contenta. Acá en Perú, Luciano fue su primer show, sí, como lo mencionabas. En realidad vino acá a la capital y las expectativas superaron como coordinadora de Tus Elegidas Perú Internacional. Te juro que nos ha sorprendido mucho porque ha superado las expectativas. El público peruano estaba bastante, bastante, bastante efusivo. Imagínate, son más de 20 años esperándolo y que llegue de golpe acá a Lima. Imagínate, el show se puede ver en los videos de él, el público súper emocionado. Qué bueno. De verdad que estuvimos bastante contentos. Qué bueno. ¿Qué sensaciones tuviste vos? ¿Desde hace cuánto que escuchás a Luciano? ¿Desde hace cuánto que seguís? Yo básicamente casi toda la edad que tenemos el club internacional acá en Perú, casi 8 años. Y de verdad que fui buscando también otras canciones de él, las que empezó en folclore también son muy, muy hermosas. Y todas las fusiones que ha pasado durante todos estos años lo hemos acompañado bastante a él y de verdad que él está muy agradecido, él y los músicos, porque no solamente como un show es solamente el artista, sino también el equipo que va con él. Entonces también nos hemos dedicado mucho a ellos también para que se sientan muy cómodos y esperamos que regrese muy pronto también acá a hacer más conciertos. Qué bueno, Geraldine. ¿Y tuvieron contacto con él? ¿Tuvieron alguna reunión previa al show o posterior al show? Sí, bueno, él llegó de noche, muy tarde, solamente una de las chicas del club pudo esperarlo casi a las 12 de medianoche cuando llegó acá, porque nosotros tenemos 2 horas atrasadas en el horario. Uh-huh. Así que al día siguiente sí, las chicas nos fuimos para el hotel, estuvimos esperándolo y le dimos un presente, que fue algo representativo de acá para que lo pueda usar. Así que estuvimos muy contentas porque acá también hay varones que son parte del club, porque es un club mixto. Claro. Y en el público también nos hemos dado cuenta que muchos hombres también les encanta la música romántica, tanto de Luciano como las nuevas, ahora último, que ha sacado. Sí, y es una alegría. Sí, me decías. Dime. ¿Con qué tema así explotó la noche del recital? ¿Cuál fue el tema así que la gente se volvió loca? La primera, porque era que encienden las luces y dice, qué lindo, ¿no? Sí. Y cuando él salió, imagínate, todo el mundo corriendo. Yo estaba por otro lado del público y me corrí para el otro extremo a mi asiento porque estábamos con toda la prensa encima del club. Hemos salido en reportajes y de verdad que no, para que de verdad que ha sido un día espectacular el 29 de septiembre. Jamás creo el Perú va a olvidarse que Luciano estuvo por acá por fin cantando. Y en Perdóname, él lo grabó en su Instagram, lo pueden también ver. Uh-huh. La gente cantando, nuestros colores verdes del club, súper evidentes en primeras filas, atrás también. De verdad que ha sido una unión, como él dice siempre, que en sus conciertos es una unión desde el corazón. Y eso de verdad que lo hemos podido sentir porque muchos han acabado hasta llorando en los shows. Qué lindo, Geraldine, todo lo que nos contás y la emoción, bueno, que vivieron el día 29 de septiembre cuando Luciano se presentó allí en Lima, ¿no? ¿Se presentó? Así es, en Gracias. Lima. Esperemos que las siguientes vaya a otras ciudades, pero acá siempre lo vamos a esperar con todo el cariño del mundo. Exacto, ustedes lo van a seguir por donde sea en Perú. Mañana hay show en Tucumán. De paso mando saludo a las chicas que están escuchando. Sí. Y están con toda la expectativa de Tucumán porque ya van llegando por ahí a los músicos. Así que mañana hay show allá en la noche. Qué bueno. En Tucumán. Tenemos un mensajito, si querés escuchamos. A ver. A ver, ok. Hola Radio Vox. Muy buenas tardes. Habla Mirta del fan Glutos Elegida Santa Fe de Luciano Pereyra. Lo apoyo a ustedes, a Luciano Pereyra, desde siempre. Un saludo grande y éxitos. Besos. Bueno, así pasaba Mirta, de Tus Elegidas Santa Fe. Así que la verdad que increíble la cantidad de fans club alrededor del país y en Perú y en gran parte de Sudamérica. Tus Elegidas es como que se diseminó, ¿no? Por todo Sudamérica. Europa también, porque estamos en España. Mira qué bueno. Pronto también tenemos gente en Chile que ya tiene los boletos del concierto que va a haber en noviembre en Chile. En noviembre, así entonces que es una familia hermosa, sí, qué es lindo. Mundial y es de verdad que es la mejor. Bueno, y él lo sabe, que estamos siempre. Es un gran orgullo tener un gran artista como Luciano y que también pueda ir por el mundo mostrando sus canciones y su gran talento, ¿no? Y además que es un gran tipo, una gran persona. Geraldine, te agradecemos mucho esta comunicación. Cuando quieran, sabes que tienen la hora del fan, la última hora de nuestro programa, se llama Frecuencia Fans, y ahí pueden hacer el pedido y votarlo a Luciano todos los miércoles. Así que te doy las gracias y bueno, un placer de que nos hayas podido contar tu experiencia con Luciano. Gracias a ustedes, a toda la producción, a Dami también y a ti. Y de verdad que estamos muy contentos. Siempre nos han apoyado ustedes, Radio Vox siempre ha estado la número uno. Y bueno, tienen muchos oyentes acá también. Así que cualquier visita nos contactan, que acá también nosotros abiertas las puertas para ustedes. Muchísimas gracias, Geraldine. Te deseamos una linda tarde y bueno, quédate con nosotros, que hasta las 20 estamos por la Vox. Gracias a ustedes, un abrazo. ¿Qué tema te gustaría escuchar de Luciano? Así, y dedicárselo a las chicas y a los chicos del club de fans. Bueno, quizá de las últimas. Sí, es un montón. Es bien difícil también decidir alguna que me encanta porque me gustan todas. Bueno, dedicarle alguna pero bueno, a tus compañeras. Sería De Hoy en Adelante, que es el nuevo disco y la que da apertura a todos los shows de Luciano. Bueno, entonces vamos a preparar De Hoy en Adelante por Luciano Pereyra. Te damos las gracias, Geraldine, a vos, a todas las chicas que nos están escuchando y bueno, desearles lo mejor en esta tarde. Quédense con nosotros. Gracias, Iván. Va a haber más Frecuencia Show y más Frecuencia Fans a partir de las 19 horas. Ahora escuchamos a Luciano Pereyra. No soy un santo, a veces la embarro. A veces mi boca se equivoca, lo sé. Tampoco mi intención ha sido hacerte daño. Soy solo un humano. Pero yo te juro, mi amor es puro. Ayer no lo dije y estabas hermosa. Se me hizo costumbre tener una diosa. Te mereces todo, todo, todo. Y he sido tan tonto. De hoy en adelante, todas las mañanas voy a conquistarte y llevarte el desayuno a la cama. Queriendo darte todo, no encontraba la manera, estaba loco, ciego y loco. Mientras yo viva, te juro mi amor, no vas a estar sola, sola. Tú cuentas conmigo siempre a toda hora. Todo lo que tienes a mí me enamora, esa carita encantadora. No vas a estar sola, sola. Preciosa, quiero darte todo. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Estoy abandonado. diría si dijera que sin ti la vida sigue igual? De cambiar la realidad, mientes por temor a la verdad, juegas con fuego, te vas y ahora quieres regresar. Dices que no entiendo tu dolor, pero tú que sabes del amor, querías libertad, pero te encadenó la soledad. ¿Y cómo te atreves a decirme que nunca me puse en tu lugar? Tu dolor vive en cada esquina de mi alma y me ataca al no escuchar tu voz en las mañanas. Nadie entiende tanto como yo. Estoy mejor. Si sufres, soy la culpa, no la tengo yo. Te entregué mi vida sin medir. Todo lo que tuve te lo di. Te puse primero. Me olvidé de todo hasta de mí. Que ahora ves en el espejo es el reflejo de lo que yo fui. Tu dolor vive en cada esquina de mi alma y me ataca al no escuchar tu voz en las mañanas. Nadie entiende tanto como yo. De 17 a 20, prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Una calle, un café, salgo a caminar, como cada tarde a ningún lugar. Solo acompañado de tus recuerdos. Y me quema este frío de la ciudad. Duele hasta reír, cuesta respirar. Solo oigo tu voz en medio del silencio. Buenas tardes también, amigas Tom. Les saluda Vanessa Quiñones, integrante del Club de Fans Tus Elegidas Perú. Te envío este audio justamente para contarte un poquito la experiencia que viví, la experiencia emocionante que viví al disfrutar del maravilloso concierto del 29 de septiembre que brindó nuestro queridísimo Luciano Pereyra aquí en nuestro país. De verdad fue espectacular, lo disfruté tantísimo. Es una persona sumamente humilde, ¿qué te puedo decir? Maravillosa. Se ve que sus padres lo han educado espectacular. Es un artista con mucha humildad, que eso es lo que se quiere. Y de verdad, no sabes cómo canté hasta morir todas las canciones. De verdad, fue un show maravilloso, maravilloso. Nos hubiera gustado mucho de que se quedara más tiempo, pero bueno, así es la vida del artista. Y bueno, lo único que sí queremos y deseamos definitivamente todas las del club es que vuelva a visitar nuestro país para que también mucha gente lo pueda escuchar, ¿no? Y sepa lo maravilloso de sus temas, ese sentimiento que le pone, ese romanticismo que le pone a cada uno de sus temas, a cada letra, ¿no? Es realmente increíble. De verdad, soy fan número uno. Desde muchísimos años he inculcado de seguir a Luciano, a mi hijo desde muy pequeño. Bueno, hay una historia muy, muy bonita y ya les contaré más adelante. Bueno, les mando un saludo para todos, que Dios me los bendiga. Y bueno, gracias, muchísimas gracias por compartir y hacer el conocimiento de este de nuestro artista que nosotros queremos y admiramos muchísimo y que le deseamos desde ya muchas, muchas bendiciones en su vida artística, en su vida personal, y que siga siendo él la persona humilde que es. Un saludo enorme y un beso para todos ustedes. Muchas gracias, Vanessa, de tus elegidas Perú. La verdad que nos encanta que lo reciban a Luciano de esta manera. Un gran artista que tenemos en Argentina. Y bueno, y nos pone muy feliz que dé frutos en toda Sudamérica y en España como y en Europa, ¿no? Como decían hoy las chicas. También saludamos a tus elegidas de Uruguay, Analía, que también nos dejó mensaje, en un ratito lo vamos a escuchar. Y bueno, se improvisó este especial de Luciano Pereyra con sus grandes éxitos, ¿no? A lo largo de su carrera fue cosechando muchos éxitos y bueno, están aquí en Frecuencia Retro para que lo disfruten todas las elegidas. Bueno, ahora suena No Te Puedo Olvidar, Luciano Pereyra. Soy, porque yo juntaría la noche con el día, el mar entero en mis. Hola Damián y Gastón, ¿cómo están? Me presento, me llamo Matías, soy integrante del club de fans Tus Lejías Perú. Y pues les quiero contar la experiencia increíble que pasé en el concierto de mi gran artista favorito, Luciano Pereira. Fui con mi mami, les comento que fui con mi mamá porque los dos somos muy fanáticos de Luciano Pereira. Tuve la oportunidad de imitarlo en Yo Soy. Y bueno, mi mamá me inculcó desde muy pequeño su música y estoy muy orgulloso de ser su fan número, porque soy su fan número uno. Con mi mamá puede corear las canciones Enséñame a Vivir Sin Ti, Sin Testigos, Perdóname Porque Aún Te Amo, De Hoy en Adelante. Vivimos una experiencia inolvidable que siempre vamos a contarle, vamos a poder compartirla con los demás. Luciano tiene un gran repertorio, y además de su excelente talento que tiene, del gran talento que tiene, es una magnífica persona. Pude conocerlo personalmente gracias al club de fans. Tuve la oportunidad de cantarle personalmente y la verdad que su mirada, su trato es encantador. La verdad que Luciano es una excelente persona, es un excelente cantante y es una excelente persona. Y la verdad que este concierto ha sido espectacular. Es un recuerdo que siempre estará en mi mente. Y les invito a todos a escuchar la música de Luciano porque es preciosa, su repertorio es precioso. Muchas gracias y cuídense, buenas tardes y bendiciones. Bueno, agradecemos a Matías también, de Tus Elegidas Perú, que bueno, nos están dejando los mensajitos y la verdad que agradecemos mucho que se tomen la molestia de enviarnos el mensaje y de paso compartir con nosotros esta linda tarde. Un beso y un abrazo enorme a toda la gente de Perú, que está ahí prendida al dial y prendida a www.fmradiobox.com, disfrutando de Frecuencia Show con nosotros. Nos quedan unos pocos minutitos y le voy a contar a la gente de Argentina, a la gente de Buenos Aires, cómo viene el tema para su capital y para alrededores, para todo lo que es el Gran Buenos Aires. Para mañana se esperan 21 grados de máxima, 11 grados de mínima, con cielo algo nublado, se esperan algunas lluvias, así que va a desmejorar el tiempo. Para el día viernes ya se espera mejor clima, 25 grados de máxima, 14 grados de mínima. Para el sábado se esperan también lluvias, 17 grados de máxima, 6 grados de mínima. Entra un frente frío a la provincia de Buenos Aires y eso va a generar algunas lluvias. El domingo vamos a tener buen clima, 20 grados de máxima, 9 grados de mínima. Y el lunes ya tenemos muy buen clima y muy buen tiempo en la provincia de Buenos Aires y en su capital. Así que ahora vamos a escuchar un temita más, me parece, Damián, o ya nos vamos. Escuchamos un tema más, para la gente de Perú y la gente de Uruguay que nos está escuchando. Luciano Pereira. Hola, Damián y Gastón. Ahí va. Les saluda Vanessa Quiñones del Club de Fans Tus Elegidas Perú y me gustaría muchísimo, por favor, que compartieran mi tema favorito de Luciano Pereira, Enséñame a Vivir Sin Ti. Muchas gracias, un beso para todos ustedes. Regálame un momento solo para darte. Ya sé, no me conoces, vine a presentarme. Me vi, no sé cómo perdí todo este tiempo. Si me prestas un beso yo te lo devuelvo. Te juro que no sé qué me pasó. Estoy alucinando por tu amor. No había sentido esto, te sueño, despierta. Me ahogo en suspiros. Ya le pedí a la Virgen de Luján. Y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos. Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita. Y que sean como tú, por un beso de tu boca, te juro, sin dudas daría mi vida. Te quedé sin aliento. Ay, me estoy enamorando sin querer, queriendo. Te